pero yo me edifico mucho oyendo la palabra. Y eso me hizo recordar los consejos de mi pastor, que siempre me dijo: David, los predicadores deben de cuidarse porque se dañan, porque dejan de oír la palabra. Cuando la gente predica, a veces dice: bueno, yo lo haría mejor que él, o predicaría mejor que él, o esto no dice, no es así. Y en lugar de edificarse, lamentablemente el enemigo les tiende una trampa y dejan de crecer. Que eso no te pase a ti, querido consiervo en el Señor. Continuemos siendo sensibles y humildes para oír la palabra de Dios. No importa que la predique un niño, que la predique un anciano, que la predique un joven, que la predique cualquier persona, siempre y cuando sea palabra de Dios, recíbela. Si es palabra que no hay que quitarle ni agregarle, alabado sea el Señor. Hay un poquito de calor, voy a tratar de, amén, entregar la palabra lo más pronto que pueda. Y traigo un tema que compartir con ustedes. Les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 6. Sea bendito el nombre del Señor. Allí mantenga abierta la Biblia y vamos a disfrutar de la palabra. Escucha atentamente, hermano. Estaré hablando bajo el tema: la oración está bajo ataque del diablo. Ay, Señor bendito. Es serio lo que acabo de decir. Esto debería de preocuparnos enormemente a todos los que estamos aquí. Yo no sé si usted lo ha percibido, lo ha sentido, pero todos aquellos que amamos a Dios sabemos que hay un ataque de parte del mundo de las tinieblas contra la vida de oración de la iglesia de Cristo. Presta atención. Al diablo no le importa tanto que los templos estén llenos. No. Al diablo no le interesa que tú seas un mega teólogo en la Biblia. Al diablo le preocupa cuando te ve de rodillas delante de la presencia de Dios. Adora a Cristo. Mi alma te alaba, Jesús. El mayor peligro contra las tinieblas y contra el diablo y sus demonios es un hombre de rodillas delante de Dios. Los grandes avivamientos no se han despertado cantando ni porque los templos estén llenos. Los grandes avivamientos se despiertan cuando los templos están llenos de hombres y mujeres orando. Santo, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. El diablo ha desatado una guerra descomunal contra los hombres y mujeres que oran. Mire, hermanito, usted puede ver su celular 2, 3 horas, a la hora que sea. No le va a dar sueño, pero si a usted se le ocurre orar, inmediatamente usted empieza a sentir un peso, aleluya, sobre usted. Un ataque del diablo sobre usted. Aleluya. Si usted convoca, alabado Dios, a cualquier actividad, la gente va a llegar por multitudes. Si usted dice: vamos a tener campaña, gloria a Dios, llegan hasta los que no están invitados, y eso es bueno, no tiene nada de malo. Pero invite a esa misma gente que va a haber un servicio de oración, ya va a ver usted cuántos llegan. Estamos bajo ataque. La iglesia no puede estar dormida en este momento. Satanás está agotando todos sus recursos, porque el día que Satanás saque la oración de la iglesia, ese día la iglesia se convertirá en un grupo de gente carnales, vacíos, muertos. Adora a los que él vive. Gloria a Dios. Sin discernimiento espiritual. Pero un hombre y una mujer que viven en sus rodillas, el Dios del cielo, si se mete el diablo, la gente se da cuenta inmediatamente. Gloria a Dios. La iglesia se entera. Si se mete un lobo, el Espíritu de Dios le da testimonio a los hombres y mujeres que oran. Samaquita más aquí alaya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Mire, hermano, por eso es que hoy tenemos una crisis terrible dentro de la iglesia. Por eso es que tenemos hasta gente endemoniada que están predicando, gente atada que están cantando en los altares, gente que está llevando una doble vida y están sirviendo dentro de la iglesia. ¿Por qué está pasando? Porque la iglesia está sufriendo un ataque infernal en la vida de oración. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Vaya conmigo, por favor, al libro de Daniel. Cuando usted lee el verso 1, 2, usted va a ir entendiendo muchas cosas. El por qué Daniel se estaba convirtiendo en un serio problema para Satanás. Aleluya. Si tú solo vienes a sentarte a la iglesia, tú no eres problema para el diablo. Dice la Biblia. Escuche. Pareció bien a Darío constituir sobre su reino 120 sátrapas que gobernasen en todo su reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Oiga eso, oiga lo que dice la Biblia, hermano. Habían 120 sátrapas y habían 3 gobernadores, y entre esos 3 gobernadores había un hombre distinguido llamado Daniel. Daniel no era del montón. Daniel era diferente a todos los demás. Dice la Biblia, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Y dice la Biblia, por favor, escuche, en el verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aleluya. Santo. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? ¿En qué se distinguía ese hombre? ¿Por qué era superior aún a los 3 gobernadores que habían escogido? Es muy sencillo, querido hermano. Ese hombre era un hombre de oración. Gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Si quieres marcar la diferencia, empieza a orar. Si quieres ser diferente a los que están al lado tuyo, tienes que empezar a orar. Si quieres que Dios te empiece a usar, tienes que empezar a orar. Aleluya. Es por eso que Satanás ataca la oración. Cuando ve a un hombre que empieza a orar, inmediatamente Satanás desata su ira. Aleluya, gloria a Dios. El diablo manda a sus demonios, deténganlo. Deténganlo, que ese es peligro para el reino de las tinieblas. Deténganlo, gloria a Dios. Hay que detenerlo, porque cuando ese hombre ora, aleluya, los brujos no pueden llevar a cabo los planes que ellos tienen contra la iglesia. Oh, hay que detenerlo, porque si esa mujer ora, aleluya, no vamos a poder destruir su matrimonio. Adora a Dios. Deténganlo. Aleluya. Hay que detener a los que oran del diablo en las tinieblas, porque si esos empiezan a orar, se va a desatar un avivamiento dentro de la iglesia. Oh, gloria a Dios. Por eso es que cuando el diablo te ve de rodillas, el diablo no te ve simplemente de rodillas, el diablo te ve como alguien peligroso para él. Alábalo. Mi alma te alaba, Jesús. Imagínese usted un hombre antes de venirse para el culto. Señor, voy para la iglesia, pero quiero en esta noche un avivamiento dentro de la iglesia. Quiero que me llene del Espíritu Santo. Quiero que ate a esos demonios que llegan a interrumpir la palabra. Quiero que saque toda opresión del diablo del culto. ¡Sátana, cállalo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y los demonios llegan y rodean el templo, pero se acuerdan, gloria a Dios, que hay alguien que le estuvo diciendo antes de venir a la iglesia: no dejes entrar ese demonio de desánimo, ese demonio de confusión, ese demonio de error, ese demonio de lascivia. No lo dejes entrar al templo. Y los demonios dicen: queremos entrar, pero no podemos. Hay alguien que oró. Hay alguien que está orando. Y mientras ores, el diablo no puede hacer lo que le dé la gana. La iglesia no ha logrado entender estas cosas. A Daniel lo hacía diferente la vía de oración que llevaba, y por eso era superior a los 120 sátrapas y a los 3 gobernantes que estaban junto con él. Era tan poderoso lo que se movía en la vida de Daniel que el mismo rey Darío había planeado ponerlo sobre todo el reino. ¡Gloria a Dios! ¿Sabes cuál es la gente más de más bendición en la iglesia? ¡Son los que oran! ¡Suma aquí, Malaya! ¡Ay, santo, mi alma te alaba! Alabado sea el nombre de Jesús. La gente que despierta, aleluya, las grandes bendiciones en la iglesia es la gente que ora. Cuando hay gente que ora, hermanito, aleluya, no hay diablo que se resista, gloria a Dios. No hay demonio que se resista, porque si se queda, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Fuera. Fuera. Ay, santo, te alabo. ¿Y sabes qué le vamos a decir? Con mis hijos no te metas. Con mi iglesia no te metas. Con mi familia no te metas. Sana, cállalo. Con la santidad en la iglesia no te metas. Adóralo. Peléalo, peléalo, peléalo, peléalo, peléalo, peléalo, peléalo. Santo, te adoro, Jesús. Aleluya. Oiga bien, ya entendimos un poco quién era Daniel. Ahora viene el ataque del diablo. Santo, contra la vida de oración de Daniel. Aleluya. Verso 5, vaya conmigo. Dice la Biblia: entonces dijeron aquellos hombres, escuche esto, hermano. Esos hombres eran simplemente los instrumentos del diablo para detener a Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Aleluya. Qué lindo es eso, hermano. Que el diablo te busca por aquí y no te encuentra. Te busca por allá y no te encuentra. Te quiere encontrar en desobediencia y no puede. Quiere encontrarte en rebeldía y no puede. Oh, gloria a Dios. Anda buscando por todos los medios a ver a dónde te pone el dedo y no puede. Gloria a Dios. Porque cuando tú te guardas para Dios, cuando tú te guardas para Dios, aleluya, no solo lo sabe el mundo, lo sabe el diablo y lo saben los demonios. Gloria a Dios. Por eso, mire, querido hermano, hermana, no le sirva a Dios para que lo vean, sírvale a Dios para que Dios lo apruebe. Sírvale a Dios para que sea Dios el que esté con usted, aleluya. Y que cuando se levante el diablo queriéndolo destruir, aunque él trate de destruir su vida, él no va a poder. Gloria a Dios. ¿Por qué no va a poder? Porque mi vida y la vida suya está ligada a Dios, aleluya. Está ligada al Espíritu Santo, está ligada a la palabra. Oh, gloria a Dios. Y aunque el diablo te diga peca, tú te guardas para Dios. Y aunque venga la tentación, tú te guardas para Dios, porque el diablo es un acusador y él anda detrás a ver cómo te pone el dedo. Dice la Biblia que no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aleluya. ¿Sabe qué estaban diciendo estos hombres? En lo único que Daniel es fiel es en obediencia a la ley de Dios. Aleluya. Santo. Mi alma te alaba. Dijeron: no, a este hombre, si lo buscamos por ladrón, no es ladrón. Si lo buscamos por chismoso, no es chismoso. Si lo buscamos por contencioso, no es contencioso. Si lo buscamos por cualquier lado, no lo vamos a encontrar. Pero si lo buscamos en la obediencia a la palabra, Daniel es el primero. Si buscamos un hombre de oración, tenemos que incluir a Daniel entre esos hombres de oración. Aleluya. Y a este hombre hay que pararlo, gloria a Dios. Aleluya. Mire, hermanito, no eran los hombres, no eran los sátrapas ni los gobernadores que querían parar a Daniel. Era el diablo que quería parar a Daniel. Aleluya. Por eso, cuando el diablo se te levante y empieces a sentir ese decaimiento a la hora de orar, acuérdate que es el diablo que te quiere parar. Aleluya. Sigue orando, que la oración está bajo ataque en esta hora. La oración está bajo ataque. Oh, gloria a Dios. Acuérdate que cuando vas a orar te entra desánimo, cuando vas a orar te da sueño, cuando vas a orar se te levanta el diablo, cuando vas a orar las llamadas te llegan. Alaba a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Apenas empiezas a orar y empieza a sonarte el celular como nunca te ha sonado, empiezas a salir las emergencias. Nunca me acuerdo del testimonio, no me olvido de un testimonio que dio una mujer que fue ex bruja, gloria a Dios. Y le dijeron a aquella mujer: tú vas a hacer algo, porque en esta ciudad solo hay algo que es un serio problema para este pueblo. Los brujos no podemos operar, porque en esa iglesia está un pastor que ora y pone a la iglesia a orar. Y mientras no destruyamos ese pastor, esta aleluya, los brujos no vamos a prosperar en esta ciudad. Alaba a Cristo, aleluya. Aquella mujer, de una manera astuta, fue a buscar trabajo a la casa del pastor, porque el pastor necesitaba que le cuidaran un niño que tenía, gloria a Dios. Y ella le dijo: pastor, se hizo evangélica, porque hay brujos que se hacen evangélicos, gloria a Dios, y a veces se meten a las iglesias y se congregan y alaban y se bautizan y cantan y predican, pero no son de Dios, están colados. Por eso es que la iglesia tiene que estar orando. La iglesia tiene que estar orando. Ama, suita, alaja, alaya. Hay que orar para que Dios revele lo que está tapado. Hay que orar para que Dios destape lo que está escondido. Hay que orar para que Dios saque los brujos que se meten en la iglesia. Hay que orar para que Dios destape los pecados ocultos en la iglesia. Hay que orar. Hay que orar. Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. Hay que orar. Hay que sacarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabes lo que hizo aquella mujer? Se hizo evangélica, pero era bruja. Se hizo evangélica y se fue a la casa del pastor. Aleluya. Y cuando estaba en la casa del pastor, le dijo: pastor, yo me encargo de cuidar su hija. Y los demonios venían para atormentar a los hijos del pastor. Y de momento le pasaba algo, que los niños se golpeaban. Y la mujer corría a la habitación donde estaba el pastor orando. Y le decía: pastor, pastor, salga. Hay una emergencia, el niño se acaba de golpear. Gloria a Dios. Y el pastor no salía de la habitación, porque él no interrumpía la oración. Y él siempre decía: Dios se va a encargar. Alabado Dios, Dios se va a encargar de este asunto. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Y volví al siguiente día y la bruja estaba ahí trabajando a ver cómo impedía de que aquel hombre de Dios orara, y no lo había podido lograr, gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Que mientras aquel hombre oraba, aleluya, había un avivamiento en la ciudad. Se estaban convirtiendo los drogadictos, se estaban convirtiendo los borrachos, se estaban convirtiendo las prostitutas, se estaban convirtiendo las familias desintegradas, se estaba convirtiendo la ciudad. Y los brujos estaban locos. ¡Hay que parar a este pastor! Aleluya, mi alma te alaba. Pero todos decían: mientras él ore, nadie puede hacer nada. Oh, gloria a Dios. Pero había un ataque del diablo contra la vida de oración de aquel hombre. Había un ataque infernal. El diablo se había metido de una manera solapada, como muchas veces se va a querer meter a este templo. Gloria a Dios. Por eso, iglesia amada, aleluya, no te duermas. Por favor, estamos bajo ataque. El diablo está atacando la vida de oración. Hay gente que ha venido al culto y no oró en todo el día, porque tu oración está bajo ataque del diablo. Al diablo no le interesa si viniste al culto o viniste o no viniste, pero a él le preocupa cuando te ve orando delante de la presencia de Dios. Alabado sea Cristo. Y dice aquella ex bruja que mientras ese pastor se mantuvo orando, nunca pudieron hacer nada contra la iglesia ni contra aquella comunidad. Nunca. Hasta que un día pasaron los años y el pastor empezó a ser un poco más famoso y más reconocido, y lo empezaron a invitar a muchos lugares a predicar, a otros países, gloria a Dios. Y el hombre empezó a bajar la vida de oración. ¿Y sabe lo que pasó, hermanito? Lo invitaron a otro país y allá fracasó, cayó en adulterio con una mujer. ¿Sabe por qué? Porque Satanás vivía constantemente atacando su vida de oración, y el hombre no se dio cuenta que el diablo lo andaba velando, y cuando logró quitarle la vida de oración, ese fue el día que Satanás destruyó su vida espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Cuídate, pastor, cuídate, evangelista, cuídate, predicador, cuídate, líder de la iglesia. Aleluya. Alabado Dios. No por el conocimiento que tiene vas a salir victorioso al otro lado. No es el conocimiento, eso es bueno, y gloria a Dios si tienes conocimiento, pero tienes que vivir en tus rodillas, tienes que estar orando en todo tiempo. Aleluya. Y te lo voy a repetir, la oración está bajo ataque del diablo en los últimos días. El diablo está parando las iglesias, el diablo está derribando ministerio, el diablo está destruyendo evangelistas, porque están dejando de orar. Ay, santo, te alabo en esta hora. Hermano, cuando se deja de orar, hasta en los hermanos que están en la iglesia, usted se da cuenta rápido. ¿Ah? Usted se da cuenta, usted mira a los hermanitos y usted dice, hermano, ¿qué le pasó? Y usted mira al hermano alterado. Y usted mira al hermano que ya no tiene paz. Y usted lo ve que por cualquier cosa explota. Y usted ve que se le fue la unción del Espíritu Santo. Y usted ve que la gracia para predicar, para enseñar, ya no es la misma. Y usted lo ve que anda envuelto en cosas que no son de Dios. Y usted dice, ¿qué es lo que pasó? Es que tu vida de oración ha sufrido un ataque del diablo. Aleluya. Pero aquí encontramos en Daniel un ejemplo de lo que tienes que hacer tú y yo. Escúchalo bien. Dice este libro sagrado, la Biblia, la palabra de Dios. Verso 8. Lee conmigo. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Y fírmalo. Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, el cual no puede ser abrogada. Oiga esto, hermano. O sea, la meta del diablo con ese edicto era detener a Daniel. Fírmalo y confírmalo conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, le dijo. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Que no estará planificando el diablo para destruirte, para detenerte. ¿A cuántos de ustedes están sufriendo un ataque infernal y están menguando la oración y Satanás está ganando terreno? Óigame bien, por favor. Hay iglesias donde el diablo ya ganó terreno. Hay ministerios donde el diablo ya ganó terreno. Hay pastores a los cuales el diablo les está ganando terreno. Hay cristianos a los cuales el diablo les está ganando esta batalla, porque están bajo un ataque infernal en su vida de oración. ¡Vamos! ¡Despierta, alerta, iglesia! Mi alma alaba a Dios. Oiga esto. Verso 10. Escuche lo que dice la Biblia. Cuando Daniel supo del edicto, supo que el edicto había sido firmado. Aleluya. Bienaventurados aquellos que cuando saben que el diablo se ha levantado, saben lo que tienen que hacer. Si has sufrido un ataque de desánimo, ora más. Si ha sufrido un ataque, aleluya, lávalo. De cansancio, ora más. Si ha sufrido un ataque de la gente de afuera, ora más. Si alguien se te ha levantado en la iglesia, ora más. Si alguien te quiere detener para que le sirvas a Dios, ora más. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Oh, santo, mi alma alaba. Cuando Daniel supo del edicto, Daniel dijo: no, no, no, no, aleluya, esto yo ya no voy a orar igual, porque el diablo se me está levantando. Como dicen aún algunos hermanos, cuando más busco a Dios, más me se levanta el diablo. Claro, es que el diablo no va a molestar a un carnal, el diablo va a molestar a un espiritual. El diablo no tiene problema con los carnales, el diablo tiene problema con los espirituales. El diablo está en guerra contra los que buscan a Dios. Y basuita la majaya aquí. Oh santo, aleluya. Oiga lo que hace Daniel. Escuche por favor. Dice la Biblia: entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, aleluya, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía, como lo solía hacer antes. Daniel dijo: estoy bajo ataque del diablo. El diablo estaba atacando la vida de oración de Daniel. Y Daniel dijo: hoy no es el momento para bajar la guardia. Hoy me voy a meter a mi casa y voy a orar 3 veces al día. Me voy a levantar por la mañana y me voy a ir al mediodía, y por la tarde voy a seguir orando. Gloria a Dios, aleluya. El diablo, ya me imagino el diablo, hermano, el diablo revolcado dijo: a este se lo van a comer los leones, a este lo van a meter al foso de los leones. Gloria a Dios. Pero lo que no sabía el diablo es que con ese te iba a meter Dios al foso de los leones. Porque cuando Dios, cuando, aleluya, Él es tu Dios en tu recámara secreta, cuando Él es el Dios que tú sirves cuando nadie te ve, Él también será tu Dios cuando te metan al foso de los leones. Alábalo. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Padre. Ya me imagino al diablo celebrando. Gloria a Dios. Vamos a destruir a este hombre. Le vamos a destruir la vida de oración. Lo vamos a parar. Porque este es el tormento que tenemos aquí. Oh, gloria a Dios. Eso pensaba el diablo. Pero el Dios de la gloria decía: yo voy a dejar que lo metan. Yo voy a dejar que lo lleven hasta el foso de los leones. Pero cuando lo metan al foso de los leones, también se va a meter el ángel de Jehová. Oh, gloria a Dios. A ese no pueden impedir que se meta. ¡Alábalo! ¡Dios está metido contigo! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Está bajo ataque del diablo, pero allí está Dios contigo. Aleluya, aunque el diablo se te levante, sigue orando. Aunque el diablo te haga la guerra, sigue orando. Aunque el diablo trate de detenerte, sigue orando. Aunque el diablo quiera asesinar tu vida de oración, no se lo permita, sigue orando. Oh, gloria a Dios. Aunque estés teniendo ataques de desánimo, sigue orando, iglesia. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Yo no sé lo que va a pasar, hermano, pero si esta palabra logra despertar a miles de personas que me oyen a través de radio y televisión y a través de las redes sociales, yo no sé lo que va a pasar, aleluya, en Sudamérica, en Centroamérica, en toda la nación americana, en todo México, en Europa, gloria a Dios, porque lo que necesita la iglesia es entender de una vez por todas que estamos bajo ataque del diablo. Al diablo no le interesa que tengamos 5,000 personas en el templo. Lo que él no quiere es que usted ore. Gloria a Dios, que usted ore, porque el día que la iglesia ore, óigame bien lo que les voy a decir, el diablo tiene que soltar lo que es propiedad de Dios. ¡Aleluya! El diablo va a tener que soltar esos puntos de droga. El diablo va a tener que soltar los borrachos. Alábalo. Escuche. Oh, qué tremendo es esto. Ahí estaba Daniel, fajándose bajo aquel ataque infernal. ¿Y qué estás haciendo tú, hermanito? ¿Ah? ¿Cómo te sientes en esta noche? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás orando? ¿O estás viviendo de la historia del pasado? Yo oraba, yo ayunaba, Dios me usaba. Yo profetizaba, yo cantaba, yo predicaba. Dios me usaba, hermano. Dime quién eres hoy. Dime quién eres en esta noche. Dime. Dime cómo estás en esta silla. Dime cómo te sientes tú que me oyes a través de radio y televisión. Tú que estás viviendo del pasado, dime quién eres hoy, hoy, hoy. Gloria a Dios. Mira, hermano, hay cientos de iglesias que el diablo las tiene apagadas. Hay cientos de iglesias que la vida de oración está raquítica. La gente canta y canta y canta y canta y canta en las iglesias, pero oran 5 minutos. Tenemos gente que predica palabra, pero solo oran 5 minutos. Oh, gloria a Dios. Tenemos tantas iglesias llenas de gente, pero poquitos que están orando. Hay que despertar. La oración está bajo ataque del diablo. Hay que despertar. Todos se preguntan por qué Dios usaba a Gigi Ávila, porque oraba 13 horas, 14 horas, 10 horas, 8 horas. Por eso, porque Dios usaba a Jonathan Edwards, porque dice la historia que pasaba hasta 12 horas de rodilla delante de la presencia de Dios. ¿Por qué tú crees que Dios usaba a Pablo? Porque era un hombre que aún estando en la cárcel ahí seguía orando delante de Dios. Por eso es que el diablo está atacando la oración, porque si él detiene la oración, detiene la iglesia, detiene el avance de la iglesia, detiene los avivamientos, detiene la santidad en la iglesia, detiene, gloria a Dios, aleluya, la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Aleluya. Hoy más que nunca necesitamos predicadores ungidos, músicos ungidos, pastores ungidos, maestros ungidos. Eso es lo que necesita la iglesia. Por eso decía ese gran predicador, Jonah, aleluya, Leonard Ravenhill, aleluya, que en nuestros tiempos lo que tenemos, decía, son muertos predicándole a los muertos, porque el que está en el altar está tan muerto como los que están en la silla. Gloria a Dios. Hay que despertar, hay que sacudirnos el polvo de la aleluya, del desánimo en esta hora. Hay que decirle al diablo, basta ya. Esta iglesia está cansada de vivir una vida indiferente y tibia. Santo. Escucha, hermanito, escuchen esto, verso 11. Esto es muy muy poderoso lo que dice este verso. Dice aquí la Biblia: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. ¿Cómo lo hallaron? Orando. Cuando el diablo te venga a buscar, que te halle orando. Cuando se te levante el diablo, que te halle orando. Cuando venga la tentación del diablo, que te halle orando, orando. Gloria a Dios. Orando. Y dice la Biblia: y rogando en presencia de su Dios. Aleluya. ¿Qué piensa usted, hermanito? Aquel Daniel, en la presencia de Dios, orando: tápale la boca a los leones. Aleluya. Ciérrale la boca al diablo. Gloria a Dios, aleluya. Mira, el diablo está planificando para hacerle daño a muchos de ustedes que están aquí. Pero hazla de Daniel, que te encuentre orando. Lo voy a destruir. Te voy a destruir, te voy a sacar de la iglesia, pero te encontró orando. Gloria a Dios. Voy a levantar gente contra él en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en la familia, pero que te encuentren orando. Aleluya, mientras estés orando. Aleluya, hablando con tu Dios. Habla, habla, habla, habla con Dios. Dile al Dios lo que te está pasando. Dile en esta noche. Aleluya. Mira lo que el diablo está haciendo contra ti. Mira los planes que tiene el diablo. Gloria a Dios. Mira los demonios que están tratando de destruir tu familia. Alábalo, aleluya. Alabado sea Dios. Santo. Hoy compartía conmigo una joven y me decía: tuve un sueño que unos hombres me mataban. Y yo le dije: ora, ora. Aleluya. Hermanitos, ore por sus hijos, ore por su hogar, ore por toda su familia, ore por su iglesia, ore por el ministerio, ore por los líderes de la iglesia, ore por los diáconos de la iglesia, ore por los músicos de la iglesia. Vamos, iglesia, ore por todos los que están aquí en esta hora. Armémosle una batalla espiritual al diablo. Santo, aleluya. Ay, Dios mío. Dice la Biblia que estaba en la presencia de su Dios. Aleluya. Mira, hermanito, yo te voy a decir algo en esta noche. Por eso es que la oración es lo más atacado por Satanás. Cuando tú oras, tú estás en la presencia de Dios. Yo te voy a decir algo. Cuando tú vives esa vida, te pueden decir: fíjese que ya empezaron a caer las bombas atómicas allá afuera. Y tú dices adentro: yo estoy en la presencia de Dios. Hermano, han dicho que a todos los que no tienen papeles los van a deportar. Hermano, no te preocupes, yo estoy en la presencia de Dios. Fui a un chequeo médico y parece que dicen que yo tengo una cosa rara, puede ser cáncer, pero yo estoy en la presencia de Dios. El diablo te ha dicho que ya no te vas a levantar. Ponte en la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. El diablo te está amenazando. Métete a la presencia de Dios. Oh, aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Aquí hay algunos de ustedes que están sufriendo ataques de Satanás, hermanos. Aquí hay familias que están recibiendo ataques del diablo. Pero oye lo que hizo Daniel cuando lo vinieron a buscar. Estaba en la presencia de su Dios, aleluya. ¿De cuál Dios? Del Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. El Dios de dioses. El Señor de señores. Oh Dios mío, ay Dios, qué dulce es estar en ese momento así, hermano. Mire, hermano, la prueba puede ser difícil, pero usted, el que sale de la presencia de Dios, le están diciendo, le dijeron a Daniel, bueno, eres hombre muerto, a ti te van a comer los leones. Espérate, que lo que llevo aquí adentro es un gozo inefable, gloria a Dios, es un gozo inefable. Yo vengo de estar en la presencia de Dios y Dios me ha dado testimonio que los leones no me van a comer. Aleluya, alabado sea Dios. No le tengo miedo a los leones, porque a esos leones los creó mi Dios y tiene poder para cerrarles la boca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, Danielito, te van a callar. Danielito, hasta aquí llegaste, Daniel. Y Daniel decía, no, no, no, no. Yo tengo todavía cosas que hacer. Yo todavía tengo que profetizar. Yo todavía tengo un mensaje para la iglesia y para la humanidad de los últimos tiempos. Yo todavía tengo algo que hacer para la gloria de Dios. Este no es mi final. Se equivocó el diablo. Aleluya. Yo sé que estoy sufriendo un ataque. Un ataque en mi vida de oración. Pero mientras esté orando, no hay diablo que me derrote. Alábalo. Mientras ores, no te bote el diablo. Mientras ores, Dios te va a dar la victoria. Mientras ores, iglesia, no hay demonio que te pueda destruir. Oh, ay, santo. Oh. Bajo el ataque del diablo, pero en la presencia de Dios. Shamajita, ajalaya, aleluya. Bajo el ataque del diablo, pero en la presencia de Dios. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Vamos, guerreros de Dios, ¿a dónde están? Sigue orando, gloria a Dios. Está bajo el ataque del diablo, pero en la presencia de Dios. Sigue clamando, sigue clamando. Hay un ataque del diablo contra la oración. Pero mientras el diablo ataca, sigue orando. Mantente en la presencia de Dios. Mantente en la palabra. Mantente en la obediencia. Mantente en la santidad. Ay, santo, te alabo, te alabo, te alabo. Ay, Dios mío, hay un mover de Dios aquí, hermano. Hay un mover de Dios. Hay un ataque del diablo, pero estamos en la presencia de Dios. Hay un ataque del diablo. El diablo quiere detener este ministerio. El diablo quiere detener esta iglesia, pero estamos en la presencia de Dios. El diablo quiere parar a los hombres que oran, pero estamos en la presencia de Dios. Alaba, alaba, alaba. Hay mucha gente que está a través de radio y televisión, aleluya, que están bajo el ataque del diablo, pero mantente en la presencia de Dios. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Ay, qué presencia más linda, hermanos. Qué presencia más linda la que se mueve en este lugar. Qué presencia bendita de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así estaba Daniel. Así como está usted, hermanito, bajo el ataque del diablo, pero en la presencia de su Dios. Oh, oh, santo. Oh, santo. Santo. Santo. Shama, kima, suita, lama, sojalaya. Marra, kataba, suita, lama, kia, mai. Santo, aleluya. La oración está bajo ataque del diablo, está bajo ataque. Está bajo ataque, iglesia. La iglesia está bajo ataque del diablo. Hay un ataque del diablo contra los hombres que oran. No te apartes de la presencia de Dios. Iglesia, no te apartes de la presencia de Dios. Sigue clamando, sigue clamando. Oh, oh, sacatakuri mamá masuita la mahaya. Amabamasuita la macata la masuita la bajamay. Santo. Oh Dios. Ay, mi alma te alaba, Padre. Hay ataque, hay ataque, hay ataque, hay ataque, hermanito. Ay, santo Dios, mire, hermano, yo puedo ver, aleluya, el diablo, mire. Aleluya. Tratando de detener a la gente que ora. Es que el día que el diablo te detenga, él va a derrotarte. Aleluya. Pero mientras estés de rodillas en la presencia de Dios, no hay diablo que pueda contigo. No. No hay brujo que pueda contigo. No hay santero que pueda contigo. No hay demonio que pueda contigo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. El diablo va a agotar todos sus recursos. Pero mientras estés de rodillas en la presencia de Dios, ay, Dios santo, mi alma te alaba. El diablo no puede, no puede, no puede derribarte. Aleluya. Santo, aleluya. Este es un llamado, hermano. Un llamado a la iglesia. La iglesia tiene que atender esto, hermano. Esto es serio, aleluya. El diablo se está levantando, está peleando, está peleando. Está peleando contra la juventud. Está peleando contra los caballeros. Está peleando contra las damas. Oh, gloria a Dios. Óyeme bien, pero que te encuentre en la presencia de Dios. De rodillas. Dice la Biblia en el verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día, hasta el diablo sabe que tú oras, hace su petición. Qué tremendo es eso. Mire lo que están diciendo esta gente. Daniel ora 3 veces al día. El rey Darío amaba mucho a Daniel. Le pesó, le dolió en el corazón. Y tuvo que ordenar que lo echaran en el foso de los leones. Dice el verso 16. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, Él te libre. Aleluya. ¿Usted cree que Dios iba a librar a Daniel? Oraba 3 veces al día. Había sufrido un ataque del diablo a su vida de oración. Pero bendito ese hombre que no bajó la guardia. Dijo, ahora es que tengo que orar. Dice la Biblia en el verso 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. En otras palabras, que nadie lo sacara de ahí. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose, dice el verso 20, al foso de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Adóralo. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Sigue orando, sigue orando. Que aquí hay muchos como Daniel bajo ataque del enemigo. Sigue orando, sigue orando. Aunque sufras amenazas, aunque se te levante el diablo, aunque la prueba sea grande, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Aunque el diablo te diga, no, tú ya no puedes, sigue orando. Dice la Biblia en el verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Rey, al Dios que yo sirvo está vivo. No está muerto. Vive. Aleluya. Verso 22 dice la Biblia: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Usted escuchó eso, hermanito? Eso no fue casualidad. Fue Dios el que le cerró la boca a los leones. Para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Iglesia, iglesia, por favor, estamos bajo un ataque del diablo contra la vida de oración. Si Satanás lo logra, nos va a destruir. ¿Sabes por qué Satanás ataca tanto la vida de oración? Porque es la clave del éxito. de la vida cristiana. Es la llave de tu victoria. Cuando tú lees el libro de Hechos, capítulo 12, y lees el verso 5, pero si lees del verso 1, la Biblia nos describe que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Oiga eso, por favor. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y dice la Biblia, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que custodiase, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Oiga, 16 hombres cuidando a un hombrecito predicador llamado Pedro. Pero había algo extraordinario en la iglesia primitiva. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar por él. El diablo decía: matamos a Pedro. Y la iglesia decía: no permitas que le vayan a tocar a Pedro, porque lo necesitamos todavía predicando tu palabra. Lo necesitamos, aleluya, aleluya, llevando ese mensaje de salvación a la humanidad. Aleluya. El diablo decía: mátenlo. El cielo decía: no, porque la iglesia sigue oración sin cesar por él. Aleluya. Es por eso que Satanás ataca tanto, tanto la vida de oración. Busca todo lo demás de la iglesia. Todo camina normal. Pero en la oración es lo que más ataca el diablo. La oración es el enemigo número uno del diablo. Cuando la iglesia ora, el diablo tiene que retroceder. Iglesia, con esto termino. ¿Dónde están los que van a orar? Los que van a clamar. Estamos bajo ataque. La vida de nuestro Maestro Jesús fue una vida ejemplar de oración. Llevaba una vida tan impresionante de oración que en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia: y aconteció, dice Lucas, o sea que esto ocurrió, que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, oiga lo que le dijo. No le dijo: enséñanos a predicar, enséñanos a ministrar los enfermos, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos los 5 pasos de cómo hacer esto, aquello. No, le dijo: enséñanos a orar. ¿Alguna vez le has pedido al Señor: enséñame a orar? Hermanito, convierta su vida en una vida disciplinada de oración. Todas esas debilidades que se están viendo en la iglesia hoy es por falta de oración, porque estamos bajo ataque. El diablo sabe que Cristo viene y él quiere apagar. En esta noche, allí donde estás, quiero que inclines tu rostro. Tú conoces tu necesidad. Dios. Aleluya. Señor, mire el ataque que se ha desatado contra la vida de oración. Mira cómo el diablo ha logrado apagar a muchos cristianos. Ten misericordia. Ten misericordia. Ayúdanos, Dios, a aprender de Daniel que entre más fuerte era el ataque del diablo, más oraba. Yo te ruego en esta noche que levantes esta iglesia como una iglesia de oración. Una iglesia que esté en la presencia de Dios. Te necesitamos, Padre. Tú sabes que hay un ataque infernal. Tú sabes que hay a muchos que el diablo ya los apagó. Tú sabes el vacío que tienen algunos aquí adentro, porque son conscientes que dejaron de orar. En esta noche, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayuda a tu iglesia. Mira los cientos y miles de personas que están a través de las redes sociales. Cristianos que en algún tiempo buscaban tu presencia, pero hoy están, Señor, sumergidos en un gran descuido espiritual y lo están lamentando. Algunos de ellos, Dios mío, son conscientes de su descuido. Yo te ruego que quites la venda de nuestros ojos y nos vuelvas a la oración en el nombre de Jesús. Mira, aquellos que van a reconciliar, van a aceptar. Haz esta oración conmigo, hermano, por favor. Dile: Señor Jesús, yo me reconcilio contigo. Te pido perdón porque sé que me he apartado, me he descuidado. Perdóname porque he pecado contra ti. Hoy me humillo delante de tu presencia. Ayúdame, Jesús. Ayúdame. Límpiame con tu sangre. Y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname. Quiero servirte, Señor. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí viene un alma, hermanos.